sabes cuánto te extraño, más allá de las heridas. Hoy que me falta tu risa, desde una estrella me cuida. Quisiera darte un abrazo, recuperar la confianza. Y aunque ya no nos dio tiempo, sé que tu alma descansa. De llorar.